alma. Ábreme ampliamente tu corazón y el corazón de tu Hijo. Dame almas, confíame a las personas y todo lo demás, tómalo para ti. Dame almas, confíame a las personas y todo lo demás, tómalo para ti.